Programa 582 del Bicho Raptor. Estuve pensando últimamente y que hoy se intensificó más con todo lo que está pasando coyunturalmente, el tema de los fracasos personales. Y más que nada, lo que me disparó es una frase de una banda que va a tocar el lunes que viene. Vamos a hablar más adelante en el programa, vamos a escuchar algo de ellos, que en castellano sería más o menos así: le di mi corazón a un simple acorde. Y yo por lo menos la he usado, reconozco, y me hago cargo de haberla robado y usado. De las decisiones que uno toma, por lo general, en cada momento de su vida. Y que está cada vez más latente el peligro de la insatisfacción personal. Y eso se plasma, se traslada después a toda y cada una de las cosas de nuestras vidas. En su momento yo creo, o me llevo a pensar que contábamos, o es la sensación que tengo, con ayudas por ahí, más ayuda en libros y en música, que es por lo menos en los refugios, en los lugares donde uno buscaba, y esta frase era fue una de esas, y hoy no sé si la literatura, los libros o las vías de expresión o de canalización, están en un estado o están en un momento de profundidad o de fineza como para poder, profundizar a ese punto. Porque en su momento estábamos perdidos y por ahí podíamos encontrar alguna respuesta a algunos libros o en algunas canciones. Muchas veces muchos de nosotros hemos dicho que la música nos salvó la vida. Y creo que está más a mano el tema, están más a mano algunos recursos más ligados a la autoayuda. Obviamente las obras quedan y perduran y están ahí, pero al ser más lejanas y al estar habitando cada vez en un lugar más anticuario, por ahí hay una mayor resistencia por ahí acercarse. Y es un peligro eso, porque todo lo que, o muchas situaciones que pasan, he vivido algunas en estos últimos días, en las cuales se veía claramente una frustración y una insatisfacción personal que después era canalizada en situaciones exteriorizadas, en realidad en boludeces, ¿no? En situaciones caprichosas o en reacciones caprichosas. Y el otro día, la otra noche, en realidad, que tenemos con mi pareja así noches de charla y de no son divagaciones, pero sí son de explosiones de temas o de reflexiones, yo por lo menos recuerdo como disparador una pregunta, es si recordaba cuál había sido el último quiebre o el último que arquitecto había generado quiebre en la historia de la arquitectura, de como cuestionando o desafiando las estructuras. Y eso, bueno, nos llevó un montón de cosas. Pasamos por el dadaísmo, hablamos de Tristan Tzara y llegamos a Marta Minujín y hablamos algo de algo que hizo en los principios de los 70, que fue la Academia del Fracaso. Y nos quedamos charlando mucho tiempo sobre el fracaso y lo bueno de fracasar, también el vértigo que genera el fracaso, pero que, pues, digamos, hemos comprobado que está bueno, que está bien y que es una de las mayores fuentes de aprendizaje y de crecimiento. Y eso es lo que te da, eso creo yo que es lo que hace que después no seamos resentidos y fracasados y estando como a punto de explotar constantemente en la vida. Siempre canchereando. Hace mucho calor acá adentro, ¿no? ¿Se puede prender el ventilador después? Bueno, cuestión que la Academia del Fracaso de Marta Minujín es el nuevo, es como la nueva búsqueda en la cual yo me voy a embarcar y les recomiendo que se embarquen porque es muy interesante. Y no le tengamos miedo al fracaso, pues el fracaso es de donde se sacan se puede sacar de algunas de las mejores cosas. Y bueno, esto es el Bicho Reactor, programa 582. Set me free, yeah. encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Buenas noches a todos, ahora sí arrancamos emisión número 582 del Bicho Reactor. ¿Cómo andas, Hernán? Buenas noches, ¿bien? ¿Cómo estás? Hoy les avisamos que por ahí se escucha un ruido de ventilador, es que nos agobia el calor al extremo, que lo vamos a tener que prender en algún momento, porque hace mucho calor en el estudio hace más y el aire no anda, parece. Aumentó mucho la luz. Leandro está operando los controles, está haciendo un acto de supervivencia, es casi un Iron Man de la radio, ¿no? Casi aquel programa de los 25 años. Casi aquel programa, ¿no? De los 25 años, claro. Sábana. Pero bueno, vamos a traer a Paula, le indicamos que la te trate bien. Nos tratémonos bien entre nosotros. Paula está produciendo y operando y coordinando todo el otro lado. Ya llegó la banda invitada, los Morgan. Dentro de un ratito vamos a estar charlando con ellos y hablando y escuchando un poco de su disco. ¿Cómo te trató la semana, Hernán? ¿Mucha música? ¿Qué? ¿Mucha ¿Mucho trabajo? Música. Sí, ves, tu vida es música. Sí, ¿no? Sí. Una semana... Me puse a escuchar lo de esa semana. Ah, ¿sí? Sí. Sí, estaba haciendo... Ahora terminé un poco. Estoy un poco más tranquilo. Estaba haciendo 4 discos a la vez. Ah, mira. Que era el nuevo de Richard Coleman. El DVD. En vivo en Vorterix. Terminé de mezclar eso. Terminé de mezclar el disco nuevo, El Chango Espacio. La verdad. Muy bueno. Tiene una versión de un clásico nacional que no lo puedo decir, pero increíble. Muy bueno. Estoy produciendo el disco nuevo de Body, La Flota Plateada. Y ahora empecé ayer el disco nuevo de Cabeza Flotante. Ah, y la semana pasada estuve grabando el disco nuevo de Juan Absatz, que Juan nosotros Abso, somos sí. sus fans. Conseguí el original de Super Chango. Vamos a traer a Super Chango acá. Tengo pronto. Tengo el CD original de Super Chango. Vamos a ver si lo juntamos. Eso, muchas cosas. Bien. Quería decir que la banda del mes es Che Che Che, que estuvieron el martes acá con nosotros. Tenemos todavía discos para regalar si alguien quiere. Pueden llamar al 4864-0489 o 4866-1095 o nos pueden mandar un mes al bichoreactorradio@gmail.com. El bichoreactor07.blogspot.com es el blog donde está toda la información subida. Quiero agradecer a Gauchos Rabiosos, a Juan, que me dejó el disco volumen 3, y a Pez, que también nos dejó el disco Rock Nacional. Así que... Ah, ¿querés otro vos? Bueno, vamos a invitarlo, vamos a hacer la nota, otro más. Bueno, hagan la lista de pedidos y lo hacemos. Arrancamos este tercer programa de marzo. Viene una semana de mucha música, mucho show de afuera, ¿no? Pues Lollapalooza. Y me enteré ayer que achicaron los tiempos. Ah, estamos cortos de tiempo, vamos a hacerlo más rápido entonces. así podemos... Hablá como los legales de la publicidad, promoción sin obligación de comprar. No, pero lo más importante es que el lunes que viene, o sea, antes del próximo programa, va a estar tocando por una vez más en Buenos Aires, Black Rebel Motorcycle Club, que es una banda que no pueden perdérsela, así directamente. No, tremendo. No se la pueden perder. Todo aquel que le gusta el rock tiene que haber, debe ser, yo creo, o me animaría a decir que deben ser con, junto a Jack White, uno de los, deben ser de los, ¿cómo se llama? Paladines. Que todavía salvan, o sea, sostienen y están defendiendo el rock. Totalmente. Tengo una noticia para al final del programa. Me deben un estéreo esos guachos, que me lo afanaron cuando fui a Niceto la vez anterior. ¿En serio? Sí, me estaba viendo. Me deben un estéreo, se los voy a reclamar ahora. Bueno, así que van a tocar Black Rebel Motorcycle Club, toca el lunes que viene en Niceto a partir de las 9 de la noche. Quedan muy pocas entradas, si no es que ya se agotaron. Pero si no las compraron y tienen la oportunidad, háganlo. Vayan a ver a Black Rebel Motorcycle Club. Muy buen show. Muy buena banda. Vamos con dos temas de ellos. Primero, Beat the Devil's Tattoo. Y después, Whatever Happened to My Rock and Roll, donde está la frase, I gave my heart to the simple code.